juegues más, porque el amor no es un juego. Te estás burlando, te causa gracia el gran amor que a ti te quiero dar. No juegues más, no hieras mis sentimientos, que no es mentira, que no es un cuento, y mucho tiempo te he esperado ya. Primero me miras y me andas buscando, y cuando me quiero acercar, con una sonrisa desprecias mi beso, me das la espalda indiferente y después te vas. Chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, dime si sientes amor, si late tu corazón, dime ahora simplemente sí o no. Chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, y aunque me toque sufrir, no puedo más esperar, es mejor que tú me digas la verdad. Chiquilina. Porque el amor no es un juego. Te estás burlando, te causa gracia el gran amor que a ti te quiero dar. No juegues más, no hieras mis sentimientos, que no es mentira, que no es un cuento, y mucho tiempo te he esperado ya. Primero me miras y me andas buscando, y cuando me quiero acercar, con una sonrisa desprecias mi beso, me das la espalda indiferente y después te vas. Chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, dime si sientes amor, si late tu corazón, dime ahora simplemente sí o no. Chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, y aunque me toque sufrir, no puedo más esperar, es mejor que tú me digas la verdad. Chiquilina, no te burles tanto, que también tú puedes perder. Date cuenta que me quieres, pero ya muy tarde, yo ya tenga quien querer. Chiquilina, por ser tan presumida, no valoras que quiera darte amor. Todo podría darse vuelta si recuerdas que ríe último al final ríe mejor. Chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, dime si sientes amor, si late tu corazón, dime ahora simplemente sí o no. Chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, chiquilina, y aunque me toque sufrir, no puedo más esperar.